Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A partir de este instante, surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Muy buenos días, amigos. Ya estamos en sintonía de la Estación de la Familia, presentando el programa Fantasías Navideñas a través de la emisora de la familia. Pues estamos enviando nuestro atento saludo a cada uno de todos ustedes, los que precisamente están al tanto, en sintonía de lo que es Fantasía Navideña. Pero mientras tanto, recordemos que el Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con la atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y don Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida Diagonal 11 Esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Estamos ya presentando el programa Fantasía Navideña. Lo vamos a iniciar con esta bonita canción navideña a través de la emisora de la familia. Pues estamos ya iniciando el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia, el programa Fantasías Navideñas a través de su emisora familiar. Bueno, y ya hoy por la noche, hoy estamos ya 14, mañana 15, 16, se inician las tradicionales posadas. Ya vemos a Carlitos ahí con el chinchín y la tortuga interpretando el tiquicucucú. Bueno, pues hoy comienzan, mañana o pasado, comienzan en toda Guatemala y en Quetzaltenango las tradicionales posadas, porque el sonido del golpe en la caparazón de la tortuga, los faroles en la oscuridad, los cantos al niño Dios y el olor a manzanilla con las huellas inconfundibles de las posadas de Quetzaltenango y también de nuestra Guatemala. Se inician las posadas hoy por la noche. Bueno, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan allá en la Unión Americana, don Austreberto Orozco Fuentes. Le vamos a complacer con lo que él está solicitando esta mañana. Don Austreberto, aquí está su bonita canción. Baja cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca a compartir con nosotros ricos y pobres la cena, porque en la mesa del se queda hasta que amanece. Dicen que a quitarnos penas cuando llega Navidad. Por eso Bueno, hemos incluido la Navidad de los Pobres con la participación de los Tigres del Norte, y esto fue para complacer a don Austreberto Orozco Fuentes y familia, que nos sintoniza allá en la Unión Americana. Bueno, pues como estábamos comentando por acá, cada noche, principalmente 14, 15 o 16 de diciembre, el pueblo católico recuerda el peregrinaje de José y la Virgen María previo al nacimiento de Jesús. La Biblia nos cuenta que la pareja tuvo que viajar de Galilea hasta Belén por un censo que impulsó el emperador romano Augusto César. En este recorrido, María estaba embarazada y dio a luz al niño Dios en un pesebre de Belén. Esto sucedió porque no encontraron posada para pasar la noche. Esta representación es importante para el pueblo católico porque se recuerda de esta historia que comienza cuando principian las posadas. Para cumplir con el novenario de la víspera de la Navidad, y se visita una casa diaria para recordar ese peregrinaje que tuvo José y María. Es un comentario del historiador guatemalteco Fernando Urquizú, Las posadas en Guatemala. Muy bien, y ahora los faroles y los pitos. Vamos con otra canción bonita a través del programa de esta mañana, Fantasías Navideñas. Sonora Santanera nos ha interpretado Linda Navidad, y hoy que estamos ya iniciando hoy por la noche las tradicionales posadas. Bueno, y hablando de las posadas, fíjense ustedes que existe registro desde la época de la colonia en los apuntes el santo hermano Pedro de San José de Betancourt en el siglo XVI, las escribe como coloridas y llenas de mucha alegría. Aunque la tradición es española, el santo hermano de San José de Betancourt la modificó para adaptarla en la evangelización. En aquel entonces, las posadas no salían de los conventos y San José de Betancourt las saca a las calles para que la gente se integrara a esta actividad. Y esto lo afirmaba precisamente allá en el Valle de Panchoy, en lo que ahora es la antigua Guatemala. Bueno, vamos a saludar esta mañana a través del programa Fantasías Navideñas. Saludos para don Hugo Estrada, también para don Daniel Ovalle en Salcajá. Estamos saludando a don Hugo Estrada en Salcajá, saludando a su hermano Edilmar Estrada que nos sintoniza en Nueva Jersey. Felicidades. También saludos para Vilma García. Vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Vamos a complacer a don Hugo Estrada. Llegará Navidad y otra vez llorarás si la nieve sepulta mi amor. Volverás a escuchar otros labios decir que su amor curará tu dolor. Pasará Navidad, pero no sentirás el temblor de mi voz ni el calor de mi boca al decirte adiós. Volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me he de morir, tú mi amor nunca más lo tendrás. Volverá Navidad, otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás. Mas te juro por Dios que aunque me he de morir, tú mi amor nunca más. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Oh, esparce en su luz, ella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Edith Márquez nos ha interpretado Noche de Paz a través de la emisora de La Familia en el programa Fantasías Navideñas. Bueno, pues las alegres posadas son elemento de socialización de la comunidad y una forma de difundir el Evangelio. En la actualidad, pareciera que quedan rezagas así ante la modernidad y las nuevas formas de socializar de esta generación, por lo que los adultos deberían de fomentar esta tradición y motivar a sus hijos a perseverarla, así lo enfatiza Urquizú, un conocedor de las costumbres y las tradiciones de nuestra Guatemala. De manera que el sonido del golpe de la caparazón de la tortuga nos indica, nos comunica que ya empezarán las posadas esta noche. Bueno, estamos saludando a nuestros amigos que esta noche estarán participando en las posadas que comienzan en Quetzaltenango y en toda Guatemala. Se escucharán los pitos, los chinchines, la tortuga, acompañando a José y María y pidiendo posada en las calles de la linda Xelajú. Vamos a saludar esta mañana hasta Huehuetenango, saludos para Esmeralda Gómez, también para Francisco García, que cumple 35 años el día de hoy allá en la colonia Tucana, frente al cementerio. Ahí está precisamente escuchando el programa Fantasías Navideñas. Saludos también para Edgar Luna, para los amigos de Huehuetenango, en sintonía de la emisora de La Familia. Continuamos con Fantasías Navideñas. cuatrico, cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Sin beber, sin beber, voy camino de Belén. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki, ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki. Presentación del programa Fantasías Navideñas. Fíjense que estábamos platicando por acá de la tortuga. Bueno, pues la tortuga es la que estará sonando ya en las posadas estas noches. El sonido de esta tortuga es característico. Pues acompañan las posadas guatemaltecas, las posadas quetzaltecas, junto a los alabados y a los cantos, anunciando el paso de José y María. Y qué decir también de los faroles. Los faroles de colores son otro elemento indispensable en las posadas. Representa la luz y la esperanza. Los faroles son hechos con tablillas de madera, una vela encendida y papel transparente de colores. Los faroles van al frente de las posadas y alumbran la entrada de la casa que visitan. Generalmente la llevan los niños, los faroles que acompañan la posada por las calles llevando a José y María. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana, Fantasías Navideñas. Saludos para don Julio Yash, que nos sintoniza por ahí el barrio de la Transfiguración y también por allá, por la zona 6. Zona 6, está la familia Tistoj y les vamos a complacer en el programa de esta mañana. See you. Estamos en la presentación del programa Fantasías Navideñas, allá en Huehuetenango. Saludos a doña Esmeralda Gómez, también para Francisco García, que hoy está cumpliendo 35 años de edad en la colonia Tucana, frente al Cementerio General. Saludos para Edgar Luna, también para don Julio Yash, para don Julio Cajas en la zona número 4, y un saludo para don Benito Alvarado, zona 9, donde nos sintonizan también esta mañana, y para la guapa señora que también nos sintoniza, doña Aurelina García de Alvarado. Felicidades. Y hasta la avenida El Cenizal, zona 4, un cordial saludo para el cofrade mayor, don Julio Menchú, dice don Benito Alvarado. Tenemos ya el corte comercial de las 10:40 y luego continuamos con Fantasías Navideñas. Que nunca os falte un sueño por el cual luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer. ¡Feliz Navidad! De parte de La Voz de Occidente. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Esta canción que hemos escuchado es bien bonita, bien preciosa, y fue para complacer a Julio Cajas en la zona número 4 en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues ya sabemos que las posadas inician estas noches con los faroles de colores, un elemento indispensable, y también con aquel canto que dice en nombre del cielo. Pues todos a cantar esta noche, que es la introducción a los hogares de las posadas. Es el canto tradicional que se escucha en las tradicionales posadas en Guatemala. Esta es una forma a través de los villancicos de aprender la historia del nacimiento de Jesús, y todos los cantos de esta época están dedicados al niño Dios. Las posadas, así también, como les decía, el sonido de la tortuga es característico acompañando las posadas guatemaltecas, las posadas de esta noche de José y María, que llevan en hombros pidiendo posada en los hogares de Quetzaltenango. Vamos a continuar, pero antes vamos a enviar un cordial saludo para Katy Maldonado, muchas gracias. Una bonita tarjeta que nos envió ella para el Día del Locutor, feliz Día del Locutor, que esto fue el 7 de diciembre. Y así también otra bonita tarjeta con el saludo navideño. Felicidades para Katy Maldonado por ese saludo especial en estos días próximos a la Navidad. Y ahora vamos a seguir platicando con ustedes, pero también vamos a complacer a nuestros amigos. Saludos para don Vicente Soto, que nos sintoniza en Salcajá. También para don Edgar Barrientos, aquí en la agencia de Quetzaltenango. Está don Edgar Barrientos escuchando, ¿sí? Edgar Barrientos está escuchando Fantasías Navideñas. Tu esposa es María. Estamos en la presentación del programa Fantasías Navideñas y platicando datos importantes de lo que son las tradicionales posadas en Quetzaltenango y también en Guatemala. Esto ya lo va usted a escuchar hoy por la noche. Este sonido es un de las posadas, no deben de faltar el sonido de la caparazón de la tortuga, de los chinchines, el uso de los instrumentos de origen prehispánico. La iglesia aprovecha cuando se introdujo las posadas, los instrumentos que han precisamente existido en las comunidades. Estos son hechos con morro, los chinchines precisamente, las tortugas, caña y madera, pitos y flautas, y fueron usados por los mayas, los chinchines que forman parte de la música navideña. Bueno, pues con relación a su origen, las posadas surgen en España en el siglo X y siglo XV. Constituían en llevar a la celda en celda dentro del convento al niño Jesús. Fíjense ustedes que aprovechando esto, pues la historia de las tradiciones populares en Navidad en sí, en el siglo XVI, llegan a Guatemala gracias al santo hermano Pedro de San José de Betancourt. Comenzó con esta tradición, como también la introducción de los nacimientos. Antiguamente, el día 25 de diciembre, en el Valle de Panchoy, el santo hermano Pedro de Betancourt saca al niño Jesús en un azafate y debajo una servilleta o una manta, enseñándole al pueblo que Jesús había nacido. También era acompañado con pitos, con tortugas, el sonido de chinchines, enseñándole por la mañana del 25 de diciembre al pueblo católico del Valle de Panchoy. Lamentablemente esto ya no siguió llevándose a cabo, ya no continuaron con esta tradición que el hermano Pedro había iniciado, y fue esto donde vino aquí a Quetzaltenango. Esta costumbre la adaptó Quetzaltenango y ya después la adaptaron las hermandades de la ciudad de Quetzaltenango, la visita del niño Dios a la casa de los cofrades, de los presidentes de la hermandad, de la cofradía, y caminando por las calles de la ciudad. Esto es lo que ahora se acostumbra, lo inició en Antigua Guatemala el santo hermano Pedro de San José de Betancourt, pero en la Antigua ya no continuaron con esta tradición y la adaptó la ciudad de Quetzaltenango, principalmente los integrantes de la cofradía o hermandades de la ciudad de Quetzaltenango. Solamente nos quedan, vamos a ver, un minuto para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Fantasía Navideña. El Centro de Rehabilitación Integral cuenta con el tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos y alcohólicos, además servicio de enfermería para hombres y mujeres, las 24 horas con atención capacitada y experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, 20 Avenida Diagonal 11 Esquina, una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Es el momento de nuestro corte y luego continuamos con Fantasías Navideñas. La ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia.